Unidad 7. Ejercicio 2A. ¡Qué bien! ¡Una fiesta! ¿Por qué? Es por mi cumpleaños. Es el sábado. ¡Claro! En la fiesta hay cosas para picar. Patatas fritas, aceitunas... ¡Mmm! ¡Me encantan las aceitunas! ¿Podemos escuchar música? No sé, a mí me encanta la música pop y también la salsa. ¡A mí también! ¡Me encanta la salsa! ¿Y para beber? ¿Llevamos algo? ¡Ah, vale! A mí me gusta el vino. Y la cerveza. Oye, ¿y cuándo es? El sábado por la noche.